La Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Oaxaca, FLIA Oaxaca, es una iniciativa que se propone crear un espacio alternativo para compartir entre editoriales independientes, imprentas libres, comunitarias, escritores y lectores fuera de los canales de la industria editorial excluyente, tan regulada por el Estado y el mercado. La FLIA Oaxaca es una iniciativa independiente que se desarrolla sin patrocinio gubernamental, con el trabajo y el apoyo de espacios colectivos, individuos y organizaciones solidarias que impulsan y generan otra forma de hacer y relacionarse a través de la compartición de la palabra impresa y otras formas de expresión, como la gráfica, el teatro y los medios visuales. La FLIA de Oaxaca es para todas y para todos. La FLIA de Oaxaca es para todas y para todos.